Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, este programa sale gracias a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a respaldar y bueno, constituir nuestra revolución bolivariana. Y sale gracias también a nuestro comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frío, y por supuesto al primer presidente chavista, nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moros. Bueno, este programa también sale a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todas nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular, y el que no esté subordinado al poder popular está más desubicado que María Corina en el metro, buscando un baño en el metro. Pero bueno, ahí se les recuerda y se les manda un grandísimo y fuertísimo abrazo a toda la gente de las radios comunitarias, en especial las que nos retransmiten, como son RPM, Radio Misión, Radio Venceremos. Un saludo a todos los compañeros de diferentes estados del país, bueno, y todos aquellos que se quieran sumar a esta retransmisión conjunta, ¿por qué no llegar a eso? Recordamos que se pueden comunicar con este programa mucho al mensajería de texto 0426-513-2770 para que nos mandes un mensajito. Solamente te van a cobrar lo básico: cero IVA, cero recargas, cero recargas adicionales más allá de lo que sale un mensaje de texto normal. Así que bueno, 0426-513-2770, comunícate con este contraataque y también haz contraataque todas las noticias que desarrollaremos aquí en la guerrilla mediática. Bueno, también, por supuesto, estamos en las redes sociales, en el Twitter, @contraataque963, y por supuesto en el cara de libro también nos puedes conseguir con Contraataque Pendiente y nuestro dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ajá, bueno, ese es nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, ahí puedes revisar algunas de las noticias que nosotros desarrollamos en esta hora de programa. Pero bueno, no se diga más. Vamos a tener algunas noticias, como el presidente Maduro nos dice por acá que la sexta cumbre de BRICS marca el nuevo tiempo del siglo XXI. También revisa por acá, revisaremos a fondo algunas de las cosas que nos estuvo comentando el presidente el día de ayer en contacto con Maduro. Bueno, se dieron algunas informaciones importantes y sobre todo sobre un sistema de evaluación continua que vamos a tener hasta el 15 de agosto. Por acá también tenemos más buena vibra, que dice por acá que más de 700 jóvenes privados de libertad han sido formados con nuevo sistema penitenciario humanista. Y bueno, la ministra Iris Varela ha dado la batalla, y por más que la han atacado y han hecho le han puesto 300 teleones para que no se vea el grandísimo trabajo que ha hecho, porque realmente no se le ve la cara en ningún evento festivo, más allá de los trabajos internos que se están haciendo en los centros penitenciarios. De aquí desde el Contraataque se le manda un fuertísimo abrazo y todo el apoyo a la compañera Iris Valera, que está dando la batalla con todo el ministerio. Así que bueno, también por acá tenemos buena, buena vibra. Dice por acá, Centros Abastecimientos Batalla de Taguanes producirá 8.500 toneladas de granos al mes. Nos dice... Nada más y nada menos. Y por supuesto vamos a estar... culpa Chávez, pues. Todo eso es culpa Chávez, por supuesto. Y vamos a estar desarrollando nuestras secciones Tostón de Arepa, Los Especulandos y por supuesto Cotufas Explotadas. Ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Continuamos en este contraataque. Estábamos escuchando ahí a Sonora Insurgente, Calle y Pueblo. Así que bueno, ahí estamos en una onda y seguimos. El contraataque siempre está de protesta, de reflexión, música que nos llevan a la revolución. Pero bueno, aquí tenemos algunas noticias que queremos compartir con todas y todos ustedes. Y por supuesto, les voy a dar un teléfono para que se puedan comunicar con nosotros al estudio, el 0426-513-2770, 0426-513-2770, para que nos escriba si hay cola, si no hay cola, si alguien está de cumpleaños, si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que estamos comentando acá y formes parte aquí y leemos todos los mensajes. Todos, créeme que sí. Lo hacemos como otros medios que graban algunos mensajes y se reenvían mensajes entre ellos mismos. No, por acá leemos los buenos, los malos y los no tan malos. Pero bueno, antes de todo, que se me pasó en esta introducción, recordarles gracias a quien sale también este programa, que es al equipo que produce Inair Mansur, Gustavo Villapol, y por supuesto quien les habla, Irosma Michino, y por supuesto también en los controles se encuentra nuestro DJ Pucci. La pionerita todavía está de vacaciones y no ha regresado al contraataque, pero pronto tendremos a Sofía en los estudios de contraataque. Pronto. Pucha ahí pone cara. Saludos a Sofía, que es la pionera de contraataque. Por acá tenemos buena vibra. Y bueno, nada más y nada menos que el presidente Maduro dice por acá que sexta cumbre BRICS marca el nuevo tiempo del siglo XXI. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, catalogó la sexta cumbre BRICS, que se reúnen a los mandatarios de Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, como histórica, pues marca el nuevo tiempo del siglo XXI. Durante un contacto informativo de Venezolana Televisión, Maduro indicó que las cinco potencias emergentes que, bueno, participan en la reunión de países invitados a UNASUR continuarán construyendo su propio camino de independencia. En los últimos 10 años, Brasil ha liderado la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, CELAC, y, bueno, ahora Alianza de BRICS. Esto es extraordinario. Y en eso mismo también es importante, porque desde allá mismo vamos a hacer un pase vía satélite a Venezolana Televisión, porque nuestro presidente Nicolás Maduro está participando en este encuentro entre mandatarios BRICS UNASUR. Y decía la presidenta Dilma en su discurso que están convergiendo procesos con las mismas características, UNASUR y BRICS, que han nacido luego de cuántos esfuerzos, cuántos caminos en el siglo XX, y van juntando los caminos y las agendas. Así que creo que ha sido una iniciativa extraordinaria de Brasil, de la presidenta Dilma, de lo que representa la presidenta Dilma para el nuevo Brasil de este siglo XXI. Y hay que agradecerlo y felicitar a la presidenta Dilma por este esfuerzo. Efectivamente, UNASUR ha surgido y ha venido construyendo una nueva agenda para el siglo XXI suramericano. Y en ese sentido creo que tenemos que ser optimistas. Seguramente hay que imprimir atención especial y una nueva dinámica, una nueva velocidad a la agenda pendiente de grandes temas estratégicos de UNASUR, pero sin lugar a dudas, UNASUR es un paso gigantesco en la conformación de nuestra región como un bloque, si no nos estuviéramos sentados aquí. Y eso creo que es necesario decirlo junto a nuestros hermanos del mundo. Esta reunión BRICS-UNASUR es una oportunidad extraordinaria, para avanzar, y así creo, y nosotros modestamente lo proponemos, avanzar en la constitución de una alianza de bloques, de regiones, una alianza que ubique temas vitales, un tema vital, una alianza financiera, una alianza económica, una alianza energética, temas que pudieran ser definidos gracias a todo este esfuerzo de BRICS. Bueno, Brasil, que es uno de los líderes fundamentales de nuestra Suramérica, también lleva una voz marcadora y creadora dentro de los BRICS. Nosotros proponemos que, luego de dar este primer paso, que es un momento único en la historia, nos propongamos, bueno, cuáles son los próximos pasos que hay que dar para que este acercamiento, este encuentro esperanzador, que sin lugar a dudas marca una nueva época, se mantenga, se sostenga en el tiempo. Sobre todo porque BRICS, luego de madurar un conjunto de decisiones, ha anunciado y ha aprobado el día de ayer la creación de un banco que, sin lugar a dudas, viene a marcar un nuevo momento en la historia económica y financiera de los años que están en curso. El Banco de Desarrollo de BRICS. Y viene a recoger una bandera que durante décadas se levantó de la constitución de un nuevo orden económico internacional, de una nueva arquitectura financiera. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese discurso? ¿Cuántas veces hemos suscrito declaraciones internacionales de la necesidad de avanzar hacia una nueva arquitectura financiera internacional? Bueno, llegamos al momento, pues aquí estamos. Nosotros modestamente, queridos presidentes, proponemos una alianza entre el ya nacido Banco del Sur, que se reúne el 24 de julio en Buenos Aires, ya están designados sus gobernadores, su estructura, entre el nacido ya Banco del Sur y el naciente Banco del BRICS. Iniciativas concretas que creemos que pueden darle continuidad inmediata a esta primera iniciativa. Queremos en este foro de trabajo ratificar nuestra solidaridad con la Argentina y la lucha que da hoy Argentina, pero que es la lucha por todos, de todos. Porque si Argentina es herida por el ataque de los fondos buitres, vamos a quedar todos a la merced de quien sí gobierna, querido hermano, compañero, maestro, presidente Pepa Mujica, sí gobierna la globalización. Lo preguntaba el presidente Pepa, ¿quién gobierna la globalización? La gobierna quien hegemoniza el capital financiero. ¿Y quién gobierna el capital financiero? Lo gobierna el capital especulativo que tiene el control y la dirección de todas las instituciones financieras y monetarias que hoy por hoy imponen sus políticas en el mundo. Así que es muy importante, no es cualquier cosa, la solidaridad con Argentina. Debemos convertirla en acciones diplomáticas, políticas, financieras, de diversos signos, que permitan a Argentina lograr una victoria temprana en su renegociación y en el respeto de los derechos soberanos de la nación argentina. Nosotros, para finalizar, teníamos muchas cosas que compartir. Hemos escuchado con atención todos los discursos. Realmente, aquello que se puso de moda hace unos 10, 15 años, que se llamaba el diálogo de civilizaciones, el diálogo de cultura, es una realidad también aquí. Un diálogo de civilizaciones, de cultura, sobre temas candentes y concretos. Una virtud tiene la nueva multilateralidad que están haciendo, el mundo pluripolar, que son organismos que van a la acción, a la construcción de algo nuevo, más allá de lo declarativo. En ese sentido, nosotros le proponemos a la presidencia pro tempore de UNASUR, que hoy ejerce Surinam, y a la presidencia pro tempore, que en noviembre asume Uruguay, en agosto, perdón, que incluyamos como un punto específico, único, entre tantos puntos de agenda de decisiones que vamos a tener en la cumbre de Uruguay, incluyamos la evaluación y la toma de acciones en relación a este encuentro histórico BRICS-UNASUR y le podamos dar continuidad concreta a lo que nosotros pensamos de Venezuela debe ser una alianza que nace hoy en los campos de la economía, de la finanza, de la cultura y de la política entre los bloques que aquí estamos sentados. Gracias, presidente. Bien, entonces ha sido la intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta sesión de trabajo que se realizó aquí en el Palacio de Itamaraty, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil. La importancia entonces, como él mismo lo destacó, de avanzar hacia un nuevo diálogo civilizatorio como parte pues del nuevo mundo pluripolar que ha venido impulsando América Latina, teniendo a Brasil justamente como eje angular en ese proceso de integración latinoamericana y de entrelazamiento de polos emergentes, como lo había justamente señalado el presidente de la República y comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías, en el programa de La Patria. La agenda continúa, están previstos varias... Bueno, y terminamos este paso con Venezolana de Televisión. Seguimos con este contraataque después de haber escuchado esas palabras del presidente Nicolás Maduro, con una excelente propuesta sólida para, bueno, reformar lo que es la economía mundial. Dice por acá: propongo una alianza estratégica entre el constituido Banco del Sur y el naciente Banco del BRICS. Sería interesante. Y por ahí varios artículos, en tanto en Aporrea como en ADN, entre otros, que invito a leer también. Dice por acá: las 10 etapas que viviría el mundo con la introducción de una divisa BRICS. Esto de aportar, bueno, que cambiara las nuevas economías del mundo, donde está Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, Venezuela, Irán, Indonesia, Malasia. Ah, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer unos cambios realmente que den vuelta y fin a imperios que, bueno, han llevado una debacle económica no solo a Sudamérica ni América, sino al mundo entero, que es mejor conocido como el dólar, una moneda que no tiene ningún tipo de valor más allá de un buen arsenal de guerra? Pero bueno, nosotros acá, mientras seguimos con nuestra buena vibra, y nada más y nada menos, tenemos por acá hablando un poco de cosas interesantes, porque Venezuela impulsa el cultivo de moringa como alternativa de la soya y fuente nutricional. ¿No sabes lo que es la moringa? Bueno, la moringa tiene el doble del contenido de proteínas de la leche, hasta 4 veces su cantidad de calcio, triplica el potasio que hay en los, bueno, cambures, y cuadriplica la vitamina A de la zanahoria. Es la moringa, una planta de gran productividad y con unos importantes usos nutritivos medicinales en todos sus elementos, desde las raíces hasta las ramas, vainas, flores. Y bueno, fue considerada por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, como la solución al hambre en el mundo. Bueno, ¿por qué no? Aunque es originaria de regiones asiáticas como la India, Pakistán y Bangladesh, se adapta perfectamente al trópico y será promovida en Venezuela como un elemento capaz de elevar el valor nutricional de sus pobladores. Y bueno, y sustituir al menos la mitad de la soya que actualmente se importa en el país. Y bueno, y que es la principal fuente proteica de alimentación balanceada para animales: ovejos, caprinos, conejos, pollos, gallinas, cerdos y bovinos, que por supuesto después nos alimentan a nosotros. Una cadena bien nefasta, pero bueno, es la que tenemos ahora, porque todavía no ponemos la ciencia al servicio de nuestra nutrición. Por eso que tenemos que seguir asesinando. Bueno, pero para ello el gobierno lanza un plan nacional de producción de moringa que contempla la entrega de 11.000 kilogramos de semillas a unos 5.000 pequeños productores, así como 72 millones de bolívares en financiamiento, precisó este martes el ministro de Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, en entrevista a ABN. Bueno, dice por acá: la idea es socializar el cultivo que tenga la semilla y monte su sistema productivo. Nada de eso de semillas Monsanto, nada de eso de semillas transgénicas que después tú no puedes reutilizar. Semillas sin transgénicos, semillas donde, bueno, te permitan también la independencia de tu poder cultivar. El objetivo del plan a unos años es, bueno, destacó Berroterán, que hayan menos de 40.000 productores de moringa en el país, ya que la población consume el producto de forma masiva. Hoy en día en Venezuela se importan 122.000 toneladas de soyas anuales. Naguara. Es bastante, ¿no? Que representa el 83% del consumo nacional. Esta, bueno, leguminosa en principal proveedora de proteína en el alimento concentrado para animales. La moringa puede reemplazar entre 25 y 50% de estos alimentos. Incluso investigaciones demuestran que con ella, bueno, se obtienen mejores resultados nutricionales, destacó Berroterán, ingeniero agrónomo con la, bueno, doctora en ciencias y agrícolas. Bueno, tan solo en Cuba, al usarse como alimento concentrado, la moringa inició en el aumento del 50% de la producción de leche. ¿Qué tal? Nada, guara. Bueno, así que moringa, bien,

poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Continuamos en este contrata que yo no me escucho, pero espero que ustedes sí me escuchen. Bueno, y recordándole que te puedes comunicar con nosotros en 04-26-513-2770, 04-26-513-2770, donde puedes, bueno, informarnos un poco de esta cola. Pero en esta onda del BRICS vamos a compartir con todas ustedes, bueno, las 10 etapas que viviría el mundo con la introducción de una nueva divisa BRICS. Y este especial nos lo trae Rusia Today y también está en Aporrea, donde lo pueden también ver en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot. Pero vamos a escuchar qué nos tiene estas las 10 etapas que viviría el mundo con la introducción de una divisa BRICS. Las 10 etapas que viviría el mundo con la introducción de una divisa BRICS. El BRICS, la moneda de los BRICS, revolucionaría mucho más que el sistema económico mundial, sostiene el ex economista del Banco Mundial Peter Koenig en un artículo donde detalla quién tomaría las riendas del mundo en ese hipotético escenario. En la primera parte de una serie de artículos, Koenig sugería que la introducción de una nueva moneda, el BRICS, lanzada por el bloque BRICS, podría frustrar los planes de Estados Unidos de crear un nuevo orden mundial. En su más reciente artículo describe cómo se desarrollarían los acontecimientos en ese hipotético caso. ¿Cómo sería el devenir económico mundial con el BRICS? ¿Cómo afectaría su lanzamiento al dólar? ¿Y a la población en general? En su artículo, publicado en el portal de noticias The Voice of Russia, Koenig responde a estas y a otras cuestiones y dibuja un panorama mundial radicalmente distinto al actual. Uno. Primeras horas de pánico. Las siguientes 24 horas serían de auténtico desconcierto. Los medios se volverían locos y la gente sentiría miedo y especularía sobre el futuro económico, señala el ex economista. Algunos se plantearían ir a los bancos, pero ni siquiera podrían cambiar sus dólares y euros en efectivo en BRICS, porque, al menos en un principio, esta moneda sería virtual. Otros optarían por convertir sus cuentas bancarias en divisas BRICS, lo que les mantendría a salvo. También habría personas que continuarían confiando en el dólar. 2. Colapso de los mercados de valores. Pasadas 48 horas, los mercados de valores occidentales se derrumbarían literalmente, asegura el autor del artículo. Las autoridades optarían por cerrar los bancos ante el caos ocasionado por la noticia. 10 días después, la gente, sin dinero para comprar comida y otros artículos de primera necesidad, tomaría las calles. Las entidades bancarias abrirían de nuevo pasado un tiempo, pero solo durante unas horas al día y con estrictos límites para la retirada de dinero. Según Koenig, visualizar un escenario ficticio como este no resulta tan difícil en la actualidad. De hecho, uno podría especular que los sistemas bancarios de la Unión Europea y Estados Unidos se han estado preparando para una crisis de tal magnitud, destaca el autor, mencionando el reciente colapso del sistema bancario chipriota. 3. Abandono del euro. Algunos gobiernos europeos, especialmente los de los países más débiles de la eurozona, estudiarían salir del euro, volver a las monedas que tenían antes y nacionalizar sus bancos un mes después de la introducción del BRICS. La medida les permitiría imprimir su propio dinero y estimular la economía local con un sistema bancario nacional que promovería la producción y el consumo interno, creando así puestos de trabajo y, en definitiva, restableciendo la confianza en la sociedad. 4. Reintroducción del patrón oro. Estados Unidos ordenaría al FMI volver a introducir el patrón oro a una tasa arbitraria de $2,000 la onza y con un endeudamiento a una relación de 10 a 1. Las entidades bancarias se dividirán en bancos de inversión y banca comercial tradicional, lo que supondría el retorno de la ley Glass-Steagall, que introdujo reformas bancarias y que Bill Clinton derogó en 1998, los productores de petróleo de los estados del Golfo se apresurarían a convertir sus reservas de dólares en BRICS o euros. Cuando los bancos abrieran, el dólar habría perdido cerca de 2/3 de su valor en relación con el euro y la libra esterlina. Cinco, tratando de acercarse al BRICS. A los 6 meses, Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda optarían por salir de la zona euro y reiniciar su economía con sus propias monedas, algunos de ellos buscando en silencio una alianza con los países BRICS. En este escenario, la ruptura de la eurozona se vuelve casi inevitable, ya que los mecanismos de coerción económica utilizados por la Comisión Europea se atascarán por la crisis resultante, afirma el experto en su artículo. Lo que quedase de la economía de mercado globalizado occidental cogería, agrega. Sin embargo, los BRICS y sus dos miembros asociados, Irán y Venezuela, se recuperarían rápidamente, ya que su nueva moneda les daría un impulso en la economía mundial. Seis. Ampliación del bloque. A lo largo del primer año, Indonesia y Malasia se unirían al bloque de los BRICS. El mercado de los países BRICS crecería casi exponencialmente, no solo en la producción y el consumo, sino también en el campo de la investigación, sobre todo de fuentes de energía alternativas y renovables. No depender de combustibles fósiles se traduciría en autonomía política y allanaría el camino hacia la verdadera democracia y hacia un auténtico sistema de bienestar. Además, los BRICS y sus aliados lograrían la autosuficiencia alimentaria. 7. El euro, parte de la cesta BRICS. A principios de 2015, se iniciarían las negociaciones para que el euro se sumase a la cesta BRICS. Los europeos necesitarían vender sus productos a los países BRICS y comprar hidrocarburos a la espera de que las energías renovables viables fueran comercializables. Con el tiempo, subraya Koenig, se acostumbrarían al nuevo sistema, incluso aunque no les gustase. 8. Apostar por el BRICS, una moneda estable. Nos situamos en 2015. Los productores de hidrocarburos ya serían conscientes de que el BRICS es una moneda estable que brinda más seguridad a largo plazo que el dólar. El comercio de hidrocarburos en dólares disminuiría gradualmente. A estas alturas, el BRICS contaría con el respaldo de 9 naciones, las economías de los 5 países que conforman los BRICS, junto con Irán, Venezuela, Indonesia y Malasia. Mongolia, con una economía de rápido crecimiento, también intentaría aliarse con el bloque. 9. A medida que más países operasen en BRICS, la moneda se fortalecería. Es más, se convertiría en una reserva sólida y de referencia para muchas naciones que no integran el BRICS. Además, en este hipotético escenario, se establecería un impuesto sobre la energía que sería aplaudido por numerosos países. 9. Creando conciencia. De 2015 o 2016 en adelante, la gente tomaría conciencia sobre la protección del medio ambiente y la justicia social, conceptos clave en la educación y la cultura. Al mismo tiempo, una nueva forma de pensar surgiría entre las nuevas generaciones, que serían cada vez más conscientes de que lo que realmente importa no es lo material, sino la cooperación, la solidaridad y la paz. Los valores materiales siempre tienden a interferir con estos valores humanos sostenibles, asegura el ex-economista. 10. Cambio de valores. Desde aproximadamente el año 2020 se percibiría un importante cambio de los valores materiales a los de la vida humana. La protección de las especies, el medio ambiente y los recursos cobrarán cada vez más fuerza. Garantizar una buena educación y servicios sanitarios para todos será considerado como algo fundamental, señala el artículo. El valor de las economías dejaría de ser lineal, material y medible, como lo es actualmente con el PIB, e incluiría estándares de bienestar, entre ellos la capacidad de resolución de conflictos. Sería, concluye Koenig, un nuevo sistema monetario y económico muy alejado de las guerras y los conflictos motivados por la codicia. A new global bank is being born in South Africa. Bueno, y teníamos ese especial que nos da Rusia Today, también comparte con nosotros desde contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde este economista, mejor conocido por acá como Koenig, bueno, asume en 10 pasos, 10 etapas que viviría el mundo con la introducción de una nueva divisa, una nueva economía, con los BRICS. Uno, la moneda de los BRICS revolucionaria mucho más que el sistema económico mundial, sostiene el ex economista del Banco Mundial, Peter Koenig. Así que bueno, eso es, no lo está diciendo cualquiera, es alguien que conoce el sistema bastante desde adentro y nos invita a hacer una reflexión, darle apertura a este nuevo sistema económico donde están estos países, grandes potencias, donde bueno, confluyen realmente por tener poblaciones muy grandes. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. La FNK, la tribu del Güiro Rojo, EBC Crew, Joe. No atarán mis manos, la libertad es regalo que Dios le da a los hombres que se sienten hermanos. Amor grande a su tierra, amor grande a su patria, más grande si es en guerra. Amor a un sentimiento, amor a las personas. Somos el sur, mi pueblo, somos el Amazonas. Somos gente que lucha, somos gente que cree. Somos la fuerza india, latino, sé que puedes superar los errores que ahora nos carcomen. Vamos pa'lante, gente, mi pueblo se propone. Yo. Ganarse la vida con honor, con el sudor de su frente. Tantos años. Ganarse la vida con honor. Yeah, yeah. Olvidando por siempre el dolor. A mi pueblo quien dedico todos mis versos. Para sentirme bien, bien. Es a mi pueblo quien ofrendo mis escrituras. Porque son inspiradas en él. Café y arepas, con amor y con ganas. Mi pueblo es ese viejo cuya vida ha entregado en un trabajo recio, vendiendo en un mercado. Yo, tostadas mejillas por el sudor, por el trabajo, enfrentan con rabia al opresor. Mi pueblo es ese niño rapeando en la buceta, lanzando buenas líneas que inculcan la conciencia. Mi pueblo es ese joven que en la montaña vive, labrando nuestra tierra y el destino se mide. Mi pueblo es llano, mami, que vive en su choza, amando aquella selva que la tala destroza. Mi pueblo es aquel llanero que monta su caballo y entre sabana y vacas lo despiertan los gallos. Yo. Mi pueblo está bendito por Dios, por el grande y el supremo. Mi pueblo es constancia y corazón y resistencia de pueblo. Cielos, mi pueblo grita revolución. Revolución, men, men. Es a mi pueblo quien dedico todos mis versos. Para sentirme bien, bien. Es a mi pueblo quien ofrendo mis escrituras. Porque son inspiradas en él. Es a mi pueblo quien respeto, mi pueblo inmenso. Mi brava Venezuela. Mi bravo pueblo que rompe cadenas y ataduras. Continuamos con este contraataque, escuchando ahí a Caribia Cardoso, Ship 13, A Mi Pueblo. Excelente tema, que bueno, que nos llama a la reflexión. Y por supuesto, ya estamos a punto de darle matarile a este programa, pero no antes, nos vamos a ir a nuestra última sección. Hoy con... No, fue ahí un error técnico, pero nos vamos... la última sección es Cotufas Explotadas, tienes toda la razón, Puchi, pero nos vamos a ir con... Es que esta da para todo, esta es un tostón de arepa, es un especulandro, pero vamos a irnos con los especulandros. Los especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, el colmo del descaro. Sujeto revende pañales en Facebook y se burla del pueblo. ¿Qué tal? Bueno, usuario de la red social mejor conocido como Cara de Libro, mejor conocida también como Facebook, denunciaron al usurero Juan Carlos García Lucena. Escúchalo bien, Juan Carlos García Lucena, que usa esta plataforma tecnológica del Cara de Libro para revender un producto de primera necesidad como son los pañales para bebés a precio exorbitante. En venta, dice por acá su anuncio en el Cara de Libro y también el rolo de Cara de Tabla. En venta, pañales marca Huggies y Pampers. Huggies talla M de 40 pañales, talla G de 48 pañales y Pampers talla G de 48 unidades. Interesados, comunicarse por inbox, escribió Juan Carlos García de Lucena, alias el Cara de Papa. Pero bueno, dice por acá, pero como le sobra el descaro, agregó, quien no esté interesado y pregunte para criticar, que se vaya a hacer la colita en Locatel Informa Todo. Bueno, el llamado es a mantener la conciencia colectiva, por supuesto, a no caer en esta trampa de estos usureros de oficio, porque si tú caes en esta trampa, no te quejes entonces de la situación, porque con eso de que el venezolano es vivo, no. Aquí hay que ponerle fin a esta usura a personas que les pagan para que vendan productos a precios exorbitantes afuera de la acera y cuando tú entras a los supermercados no los hay. Nada de eso. No contribuyas al acaparamiento, no contribuyas a la usura. Bueno, con estos especulandros que los vemos en todas partes, no solamente en el Twitter, sino ahora también en el cara de libro, mejor conocido como el Facebook. Nos vamos con este contraataque. Gracias, Pucha, ahí por el apoyo en la producción, en los controles. Y como todas las tardes, recordamos, y hasta que el mar se seque, que Cristo te ama y Chávez también. La guerrilla mediática en la casa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, total, Maduro. La revolución. Patria.